Este es un post de Alma del Universo, de Rosario. La luna está en Libra y mañana, viernes, a la mañana, va a perfeccionar la oposición a Quirón en Aries. Antes va a cuadrar a Mercurio. O sea... tranca. Nadie no está partido, herida. Solamente no lo decimos. Hablar pone el mundo en el borde de los cuerpos y nos extraña del mundo interno. Cuando hablamos, encontramos que a otros les pasa lo que a mí, o que lo que yo pensaba que le pasaba a todos solo era mío. Hablar hoy, mañana, te puede salvar del dolor. O por lo menos, podemos llorar juntos. Oh. Pero como veníamos hablando hace un ratito del mundo, quiero que nos invitemos, ¿no?, a observar lo que hemos conseguido hasta este momento y ser agradecidos por el éxito que tenemos. ¿Y por qué vengo y hablo de esta palabra que la voy a tomar y la voy a replicar? Éxito, ¿no? El éxito viene muy, muy, muy pegado en todo lo que tiene que ver con el esoterismo, con esta planta que es sagrada. Es una planta que está vinculada al sol y a la energía vital. Es la puerta de acceso al más allá. El señor Laurel. Desde la antigüedad, todas las grandes civilizaciones han honrado esta planta y a su carácter sagrado. No solo la adoraba Apolo, sino que servía a los chamanes para entrar en contacto con las divinidades y en conexión con los espíritus. Las propiedades mágicas se multiplican, aunque inicialmente su poder se vinculaba con la clarividencia y la protección, porque ella ahuyenta a las malas energías. Por ejemplo, si colocas en una casa hojitas de laurel, podés hacer como una corona, ¿no?, con una rama de laurel, ahuyentas a los malos espíritus. Es un ritual de protección también contra el mal de ojo. Es una planta vinculada con la renovación. Suele ser utilizada para favorecer periodos de transición y de cambio. Se utiliza para rituales de dinero, porque está asociada con la entrada de riqueza y la fortuna en el hogar. Desde la antigüedad, esta planta simboliza el poder y la inmortalidad. En el mundo esotérico es la hierba protectora por excelencia y claramente purificadora. Se la usa como amuleto. ¿Vos sabías que si frotabas dos palos secos de laurel podés hacer fuego? Por este motivo, los griegos y romanos se la consagraron a Apolo, que es el dios solar, protector de la sabiduría y el arte. Pero tengo una anécdota, claramente, como todos los griegos, que tienen ahí como un dato de color, que este señor Apolo, ¿no?, estaba totalmente enamorado de una ninfa que se llamaba Dafne. Esta imploró a su padre ayuda, porque Apolo claramente, que estaba locamente enamorado de ella, claramente, ¿qué quería hacer? Violarla. Entonces, ella le suplicó a su padre y su padre la convirtió en una planta de laurel. Desde ese momento, Apolo lleva una corona hecha con hojas de su amada. Oh. Sí, Tarver. Nunca. Pero bueno, se así son los griegos, así son los griegos. Yo lo traje de, para Moni. ¿Sí? ¿Qué se le va a ocurrir para los griegos? Violarla. Ella, él la quería, tipo, te amo tanto que te pa. ¿Qué porquería ese Apolo? Terrible. Bueno, a Julio César también se lo él se la ponía como símbolo de triunfo y divinidad. Despierta la conciencia y recuerdos de vidas pasadas. Estimula la conciencia psíquica, la salud y los poderes de adivinación. O sea, también es símbolo de paz. Porque, claro, esto que hablábamos hace un ratito, nos protege de los espíritus malos y de sus vibraciones, ¿no? Es que me acabo de dar cuenta que capaz que soy bruja de tantos guisos que comí en mi vida. Con laurel. Gracias a laurel. En cuanto hablamos de su conexión espiritual, se utiliza para equilibrar y estimular todos los chakras, también vitalizando la salud física y en el plano etérico de las personas. Para purificar los espacios con una rama de laurel, podemos ir paseando así, limpiando, ¿no? Sintiendo esa vibración de que uno está sacando, barre, ¿no? Con una ramita de laurel, ta, ta, ta, ta, ta, como si sahumáramos, ¿no? Pero con esta planta. Para la clarividencia, se colocan debajo de la almohada para inducir los sueños proféticos y poéticos. Hoy lo hago. Hoy. También se queman para provocar visiones, como las sacerdotisas del templo de Apolo, que por medio de vapores o masticación, porque las masticaban tipo hoja de coca, les daban así como una visión así... re loca. Después, se puede llevar como amuleto. Puchi, te das cuenta que me obligás a hoy experimentar con la soga de laurel. Sí, obvio. Sí. Pega. Eso es lo que queremos. El laurel pega. Obvio. Escúchame, amuleto. Podés llevar unas hojitas secas en tu cartera o en donde quieras y llevarlas con vos con tu intención. Como siempre hablamos en la brujería y en hechizos, en lo que quieras, la intención es lo más importante. Bueno, acá vamos a la parte más como conocida como laurel, es usada en cocina para dar no solo sabor y aroma. Además tiene es un potencial digestivo, mejora el estado de ánimo, relaja, tonifica los músculos, es rico en vitamina A y C, o sea, no para. Acá les voy a dar un consejo. Si, por ejemplo, hacemos un aceite, como ya hemos hablado en la luna, no me acuerdo en qué luna que hablamos de un aceite, podemos hacer lo mismo con las hojas de laurel. Hacer un aceite y nos los podemos frotar en la frente para tener, obviamente, que visiones y sueños adivinatorios. Wow. No, está reservada. Después también, el laurel favorece a la relajación. Disminuye el estrés, es utilizada en la depresión, en la tristeza y en el desánimo, porque genera optimismo. No, es mágica total. Quiero 5 árboles. Su uso en conjuros se utiliza para encontrar el camino a la victoria, para asegurarnos el éxito. Para los masones significaba la esperanza de éxito en la búsqueda de la palabra verdadera. Acá les tiro más consejos. Es antipolilla natural. Si colocas hojitas en el armario, repele los insectos. Para nuestras mascotas. Es antiparasitario. Si lo colocas un par de hojitas en donde descansan, aleja las garrapatas y las pulgas. Con las hojas y los frutos se pueden hacer ungüentos que son para el reumatismo y también tonificadores capilares. En baño, para depurar el aura, se puede hacer una infusión de 13 hojitas de laurel, 3 ramitas de romero. Lo dejas servir 10 minutos, lo filtras y te lo pasas así para bañarte y limpiarte toda el aura del bad way del mundo. Y también, como talismán, podés hacer una guirnalda donde podés, bien cerquita de la puerta, ¿no? Porque recordemos que ayuda a ahuyentar la mala onda, con 3 ramas que van a representar la riqueza, la abundancia y la generosidad, atadas con hilo rojo. Este es para favorecer la suerte y el destino. Oh, de todo, chicas. El otro día en mi cocina fui al baño y se me enganchó una rama de laurel porque yo tengo para lo guiso. Y llegué al baño, ¿no? Como para hacer pis, así. De pronto tenía pegado, porque viste que con tanta ropa que se pone uno ahora... En invierno. Tenía pegado una rama, pero enorme de laurel. Te estaba diciendo, que boluda, ¿qué te pasa? ¡Boluda! Ahora me doy cuenta de todo. Vos sabés que también, para agregar al laurel, dale, que tiene mil... En el libro de Alonso de Herrera, es un libro viejo, español, castellano, que se llamaba Agricultura General, se llamaba el libro, donde obviamente habla de cómo plantarlo, cómo hacerlo injerto, cómo sacar su aceite. Dice en particular del aceite que esta se aproveche para el dolor o encogimiento de los nervios que vienen del frío, empapándolo en lanas, poniéndolas en el cerebro y cuello, en los miembros que estén malos y se temen que se pasmarán, y contra la jaqueca que viene del frío. Decía este libro que este aceite es muy caliente y penetrativo y es asimismo muy bueno para untar los perláticos y aún contra el vaso, sí, acá en la panza, untando con ello los empeines, también lo sana y quita la comezón del cuero y hace que no se críen piojos. Eso. Wow. También me gustó todo lo de este, a ver cómo se llamaba el señor Alonso de Herrera. También dice que el aceite es muy provechoso para combatir el dolor en las orejas y el zumbido, como consecuencias también del frío. Mira. Los granos se pueden aprovechar mucho contra la pasión. Ah, cuando está muy apasionada. Con miel, ¿sí? Mira. Incluso también ese ungido sería, es bueno para las llagas de los pulmones. Mira. No, y ahí así también. No. Sigue. O sea, tremendo. No, en un momento dije freno porque me cuántas cosas podemos hacer. Sí, podemos hacer mil. Pero eso, como ya sabemos, la intención cuando queremos hacer algo con una planta con tanto poder, ¿no? Hay que ahí saber a dónde estamos yendo, ¿no? Él es un portal para el más allá, ¿no? Entonces, tener ese respeto y saber que tanta magia, ¿no? Para nuestros animales, ¿no? Para las polillas, ¿no? Para nuestros suéteres, comida. O sea, y decís, es una plantita, no, mirá toda la magia, créeme, que tiene. Mirá. Para algo importante acá en el valle, es que el aceite sirve también para aliviar las picaduras de avispas, alacranes y animales ponzoñosos en general, incluso también contra venenos comidos o bebidos, ¿eh? Se tomaba atrás el aceite de laurel, mirá, y te salvaba, parece. Mirá vos, Santi Circe. Bueno, acá nuestro querido oyente Alejo de Munaiki Dab nos escribe y nos pone: aguante el laurel y las mudas. Tomamos. Muy grosso. Aguante Munaiki Dab. Aguante Munaiki Dab. ¿Cuándo sale ese disco? ¿Cuándo sale? Sí, chiques ahí con la red. Claro que sí. Ah, y escuchen, y Nerea también vuelve a escribir con sus SMS. Y dice, porque lo meto acá porque es justamente, sí, lo vi justo en el tema, mira. También olerlo, pedirle que se abran los caminos y ofrendarlo en rituales al abuelo fuego. Le encanta, reviven las salamandras. Es cierto. Qué lindo. Bueno, tenemos más mensajes. Ay, perdón, me emocioné y tenemos otro mensajito hermoso. Tenemos más mensajes. Más temprano escribía, bueno, León, que mandó un escrito ahí que, bueno, estamos acá en pleno aquelarre, León, y nos encanta que nos mandes material, pero más temprano. y después, bueno, también Martín aquí del programa Esa te la debo, que sale martes a las 19 horas. Exactamente, manda acá escuchando y preparando un guisito. Bien. Y mando un sticker. Yo el lenguaje de los emoticones lo tengo. El de los stickers todavía estoy aprendiendo. Es complicado, Martín, explícanos ese sticker. Sí. Ah, quiero después, después miro. Miralo, miralo. ¿Le pusiste laurel al guiso? Ponele laurel. Eso, Martín. Y también nos escribe Tefa. Nos aclara que es Tefa porque no la tenemos acá agendada en el teléfono de la radio. Y dice... ¡Qué hermosas esas risas! ¡Las amo! ¡Ay, te amamos, Tefa! Y amo esa frase que dicen al comienzo. Aprendo de la magia para sanar mi alma y dar calma. Gracias por estar. El mundo gira y gira con sus árboles, sus mares y sus grandes charcos de sangre. Hermosa. Gracias, bella. Tefa. Gracias, bella. Aquí estás presente en este aquelarre. Ese es el, esas frases son el manifiesto que leemos ahí, que lo pusimos al principio porque la verdad que nos lo trajo Noé en la primera reunión que tuvimos las tres cuando surgió esta nueva muda. Y la verdad que nos impactó, nos encantó todo ese escrito manifiesto, lo pusimos ahí nomás. Es de un libro revista que se llama Osmosis, de Córdoba. Aquí cito nomás. Ay, chicas, ¿cómo está? Llueve mensaje. Porque pedimos. Ay, sí, gracias. Lo pedimos y se cumple. Gracias, queridos oyentes y oyentas, porque acá nos escribió Martín. Hola, Martín, ¿cómo andás? Dice, acá en casa también escuchando, me gustó el momento de poesía loca y calendario maya. Saludos. Muy bien, vamos. Muy bien. Quedó la poesía loca, vamos. Bien, bien, la poesía loca nos activó completamente la risa. Pide perdón y nosotras gracias porque nos encanta. Porque yo me hice la preparada, todo, pensé que mi Venus en Virgo y todo prolijo, todo nacle. Sí, nos queremos hacer las serias porque queremos que nos escuche Fabiana y que venga a nuestro programa como invitada, entonces queremos hacer las profesionales, pero bueno, Fabiana, esto es así, fallamos a veces, sí, fallamos. Qué sé yo, nos bajan cosas que no terminan de bajar y bueno, quedan ahí. Es como el streaming, claro. Que a veces, ¿no? Que uno dice, hoy sí que viene Zulma, por ejemplo, que le mandamos muchos besos y la amamos también. Sí, y pácate. No, te querés morir. Los dos programas de Zulma. Querés que te escuche todo el mundo y el streaming dice... No. Me voy de vacaciones. Bueno, si les parece, vamos a la última canción para volver y ya... Ay, yo nos quiero echar del aire. Ya ir saludando. La anteúltima canción sería. Claro, sí. Bien. Prepárense. Ahora sí, entonces. Prepárense. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas. No me sirve, no ve los ojos de mi gente. No me sirve, vivir en el ático de mi mente. No me sirve, dominar. No me sirve, tener dueño. No me sirve, si no se está alineando con mi sueño. No me sirve, si a mí me hace daño. No me sirve, no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo, si a mí, yo no me amo. Y no sirvo yo, si no estoy sirviendo al ser humano. Cantamos para manifestar lo que anhelamos. Alquimistas que con nuestros versos materializamos. Abracadabra, somos cantadores que hilvanamos diferentes realidades con lo que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos. No existen fronteras para lo que imaginamos. Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico. Y si no, con música lo derribamos. En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos. Pero mientras más avanzamos, parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve, no ve los ojos de mi gente. No me sirve, vivir en el ático de mi mente. No me sirve, dominar. No me sirve, tener dueño. No me sirve, si no se está alineando con mi sueño. No me sirve, si a mí me hace daño. No me sirve, no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo, si a mí, yo no me amo. Y no sirvo yo, si no estoy sirviendo al ser humano. Mi paso se vacía para llenarme de energía.

de a poco este aquelarre va llegando a su fin, pero como ya les habíamos hablado hace un ratito, yo les quería contar que hace 3 años, en un encuentro de saberes ancestrales, tuve la suerte de conocer a Jorge. Jorge es el cacique de una comunidad huichi que se encuentra en Salta, Tartagal. Cuento esto principalmente porque fue un momento mágico cuando él retornó después de 4 meses sin avisar, pero él en realidad antes de irse dijo, nosotros lo conocimos en octubre, noviembre, octubre, dijo, yo vuelvo con mi mujer a principios de marzo. Bueno, acá estábamos en temporada, todo, vuelve la locura, todo. Y de repente nos llama Jorge. Estoy acá. Nosotros le decimos, Jorge, ¿estás loco? ¿Cómo vas a venir sin avisar? ¿Cómo están? Bueno, no, viste la tibia que te agarra así. Y él dijo, pero si yo dije que iba a venir, ¿qué más tengo que decir? ¿No? Y ese valor de la palabra, para mí fue, ese momento fue mágico, porque uno empieza a entender el valor real de la palabra. Perdón que me emociono porque tengo recuerdos muy hermosos de ese momento. Bueno, y él vino con su compañera, su mujer, María, con su hija. Y ellos en este momento, ya en ese momento cuando lo conocimos, están en una lucha por la tierra, que es de ellos, de ellas. Ellos viven con constante injusticia e impunidad, actos de violencia por el gobierno provincial. Y el sábado me escribe contándome de que arrancaron una caminata, que arrancaron el día lunes 5 de julio con sus hermanos y sus hermanas, para ir a pedirle al gobierno nacional el cumplimiento de tantas promesas que les hicieron hace ya muchísimo tiempo. Ya no es el primer gobierno, ¿no? Ya van pasando muchos gobiernos y ellos siguen sin tener sus tierras. Cada vez tienen menos bosque nativo, ¿no? Que vamos a hablar de todo lo que ya sabemos de las topadoras que están en Chaco. Que, bueno. Ellos reclaman sus derechos y los que se hagan, cumplir los convenios internacionales indígenas que hay. Ellos están abandonados a su suerte. Se sienten presionados por el gobierno provincial porque son amenazados. Ellos piden por su territorio, por trabajo, por vivienda, por agua, por energía eléctrica, por educación, temas de salud ni meternos, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de que no tienen ningún tipo de ayuda y en este estado de pandémico por COVID, nada? Piden igualdad en planes sociales y piden la participación en las obras municipales. Ellos están realmente emprendiendo un viaje en el cual son muy poquitos, caminando al costado de una ruta en pleno invierno. Hay un niño chiquito viajando con ellos. Ellos saben que no están solos, pero es necesario visibilizar qué está sucediendo. Me hubiese encantado poder hablar con él. Seguramente para el próximo programa ya lo tenemos y vamos a poderlo concretar. Nada, simplemente quería como... que si esto te resuena, te suena o lo que sea, tenemos el CBU del hijo de Jorge que está viajando con él. O sea, nosotros muchos no podemos ayudar más allá de decirlo y tratar de que esto no caiga en un vacío, ¿no? Como tener constante información, que por suerte Jorge cada vez que va frenando en algunos lugares me va mandando. Todavía no habían llegado a Salta Capital. Tienen muchos amigos, pararon en San Pedro, en Jujuy, abrazados por sus hermanos, hermanas, hermanos guaraníes, allá en Jujuy, pero ellos necesitan el apoyo de todas y de todos. Quizás ahí con el CBU es un apoyo, parece que no, pero para ellos es muchísimo. La organización en una caminata sí es fundamental. O sea, lo que te suene, te resuene en que puedas ayudarles, siempre va a ser bienvenido. Pueden contactarse conmigo, yo estoy de contacto directo a Jorge y Jeremías. Si te resuena, porque decís, bueno, no puedo ayudar desde nada que sienta que puedas, pero quizás que con un depósito a ese CBU, que son 500 pesos, quizás ahora no es nada, pero para ellos es muchísimo. Bueno, nada, no dudes en comunicarte y preguntar. Así que me hubiese encantado tener la voz de Jorge, pero bueno, ya lo vamos a encontrar más adelante en el camino, mientras ellos siguen paso a paso defendiendo su tierra. Bueno, sí, llegó a su fin, se acaba de apagar la vela de nuestro ritual, donde dice que, bueno, nos vemos el próximo jueves, pero ahí con más fuerza, porque volvemos en nuestro camino, ahí que empezamos a tomar con el tarot, vamos a volver, porque esto que decíamos hoy, nada termina, todo empieza de vuelta, ahí, pero vamos a jugar con la energía de este arcano tan exótico, ¿no? Así como tipo, que es el arcano número nada. El arcano loco. El arcano sin número, como hay un arcano sin nombre, hay un arcano sin número. Este loco que salta, que da impulso y que hace que todo recomience. Sí. Con esa vela que se apagó, ahí va toda nuestra intención de corazón, no solo por Jorge y su comunidad, sino por todos los pueblos ancestrales que en este momento están en lucha y en la búsqueda justamente de estos reconocimientos y estos derechos que son en realidad naturales, ¿no? Que el resto de nosotros podamos entender, asumir y establecer en conciencia esa verdad igualitaria de los pueblos. Mucha luz para sus caminos, constantemente es mi mensaje de luz, luz, luz para su camino y que toda la gente que los pueda, los abrace, porque ellos tienen mucha información que quizás hasta en sus miradas uno puede ver tanta luz, ¿no? Uno de sus ojos ve claridad cuando los ve, así que un poquito de su luz en expansión para todos. Y así cerramos el ciclo y cerramos el programa, arrancamos riéndonos. Bipolares. No, ningún bipolar, somos cíclicas y somos sensibles. Y nos atraviesan las cosas del mundo. Por suerte, ¿no? Porque significa que estamos vivas, como ustedes y ustedas, que están en este aquelarre del otro lado del micrófono. Y así nos despedimos, emocionadas, largando la lágrima, largando el sentimiento, intencionando un mundo donde quepan otros mundos y sean muchos los que quepan. Sí. Así que pues... Para sumar también a esta reflexión, le voy a agradecer a León y voy a leer uno de los párrafos de lo que nos envió, que es del libro de ejercicios de un curso de milagros, y dice: no nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar el mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de la conciencia crística, ¿no? Habla este libro. De modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. También leo ahí su último mensaje. Le agradezco por todo eso porque me parece que nos llenó y activó de confianza, de la verdadera. Buenísimo programa de visión de la vida. Gracias, León, y a todos quienes están escuchando. A todas y a todos los que nos mandaron mensajito ahí, que es un abrazo al alma y al corazón y al cuerpo y a todo. Y para despedirnos y subir un poquito ahí con esta cumbiamba de un grupo patagónico, los Cheremeques, ahí nos explican muy bien cómo hacer con este mundo y nos dicen: vívelo. Bueno, parceros, la rumba está bacana. Chéverísima rumba colombiana. suba, que suba, suba por la ventana. Aurelia, Aurelia, dile a Conde que suba. Dile a Conde que suba, que suba, suba por la ventana. Aurelia, Aurelia, dile a Conde que suba. Dile a Conde que suba, que suba, suba por la ventana. Aurelia, Aurelia, ay, dile a Conde que suba. Dile a Conde que suba, que suba, suba por la ventana. Y el Conde subió. Che, para Marcelo Sosa y para la bailarina Noelia Guerreiro, fuerte aplauso. Que no lo ponen a Varela de titular porque hay un problema con el contrato. Uy, qué feo sería que hagan eso. Sería feo realmente. Agustín Domper y River, que va a debutar en el campeonato el próximo domingo frente a Colón. Bien, Gustavo, y que no tendrá más en el plantel por 18 meses a Nahuel Gallardo, al hijo del entrenador, y justamente a Lucas Beltrán, aquel que se perdió la pretemporada. Mirá vos, ahora se va a jugar a préstamo a Colón, acaban de firmar sus contratos. El equipo para el domingo... Sí, olvídate que sí, el